on your menu. What a difference a day made. ¿Qué tal, gente? Muy buenas noches. ¿Cómo les va? Juan Carlos Preus, en compañía de Ananda Merlo en controles. Les haremos compañía en este ratito de una hora y media, o tal vez un poquitín más, en este encuentro semanal en torno a esta cosa tan linda, ¿no? Tan linda la música, pero tan linda la radio también, ¿no? Qué linda que es la radio, ¿no? Qué buena compañía que es. Y en este ratito, completada por el complemento principal, la música, la buena música, diría yo. Ojalá ustedes puedan, al final del programa, decir, bueno, realmente fue buena música la que hoy compartimos, que comenzó así, con esta cosa muy muy linda, un álbum por la cantante de Rhythm and Blues, recientemente ganadora de un Grammy en esa categoría, la joven cantante estadounidense Lidisi, un tributo a la enorme figura de Dinah Washington. Publicó Candy Records el 3 de octubre de este año. Escuchamos la primera pista de 8, With a Difference They Made, acompañada a ella en un dueto con el otro gran cantante estadounidense también, Gregory Porter, Paul Jackson en la guitarra, Michael King, un joven pianista emergente, pianista, una estrella en ascenso, pianista emergente, Michael King. Lo que no tengo información con respecto a quién acompaña en la batería y al contrabajo, se me ocurre que quizá el contrabajo sea el de Christian McBride, que además el productor, el gran contrabajista estadounidense, produce este álbum, el 9 veces ganador del premio Grammy, Christian McBride. Estoy leyendo las notas que acompañan el álbum. Dice: un tributo a la reina del blues. Antes de Aretha estaba Dinah Washington. lo aclaran ahí, esta cosa de que antes de Aretha Franklin estaba Dinah Washington. Dinah Washington, que fue la maestra, si se quiere, de Aretha Franklin. Aretha Franklin, todo el mundo la conoce, falleció hace muy poquito tiempo. La reina del soul, Aretha Franklin, fue discípula directa de Dinah Washington y se llevó absolutamente todas las miradas y todos los elogios. Claro, lo que pasa es que Aretha la tuvo que pelear tanto como Dinah Washington en esas épocas difíciles de segregación racial, pero eran otras épocas. Vayan a saber por qué. La figura de Dinah Washington tenía 39 años cuando falleció. Dinah Washington, Aretha vivió... Falleció a los 80 largos. Su reinado duró muchísimo tiempo. Siempre Dinah Washington a la sombra un poquitín de todo, pero la reina de blues, la verdadera reina de blues, la primera, la grande, que además también tuvo una impronta muy, muy, muy fuerte en una época difícil. Ella levantaba la voz por las mujeres. En una época en que ser negro y ser mujer era una combinación bastante complicada, ella supo levantar la voz y defenderla y generar cierto respaldo dentro de un ambiente bastante complicado cuando su nombre empezó a sonar fuerte y a generar esta cosa, ¿no? A generar en las demás mujeres jóvenes esta cuestión de levantar la voz y hacerse escuchar, ¿no? El proyecto es una carta de agradecimiento intergeneracional, dice Lidisi, a una innovadora que fue audaz, femenina y orgullosamente negra. Esta es mi forma de decir su nombre en voz alta. Ella merece ser escuchada, dice Lidisi de Dinah Washington. Nació en el año 24, falleció en el año 1963. 39 años tenía, una de las mujeres y cantantes más influyentes del siglo XX. Bueno, fantástico. For Dinah, le dice Candy Records, octubre 3 de este año. Allá se fue. Estamos escuchando de Cortinas. Hablábamos de longevidad. Bueno, 90 pirulos cumple en el día de hoy el gran pianista sudafricano Abdullah Ibrahim, Dollar Brown. Abdullah Ibrahim, por allá hace una pila de años, si mal no recuerdo, 60 y pico, 70, como tantos músicos, como tantos negros, no solamente los músicos, se convierten al Islam y cambian su nombre, ¿no? Abdullah Ibrahim, junto a una formación, una de sus primeras formaciones, la Ekaya, con Soda Blue, publicó Intuition Records el 1 de enero del año 2011. Con ese álbum nos va a acompañar en las cortinas del día de hoy, día de su cumpleaños número 90, Abdullah Ibrahim. Una historia realmente, si hablábamos de resiliencia frente a épocas difíciles, la de Abdullah Ibrahim, con una Sudáfrica segregada, los negros sudafricanos segregados en ese país dominado por los blancos, y con el apartheid en plena vigencia, realmente la pasó fea también, y es un símbolo más de la resistencia el gran pianista sudafricano Abdullah Ibrahim. Sigamos. Qué lindo esto, muy lindo. Hace rato que no sabíamos nada de este muchacho, Avishai Cohen, el contrabajista, porque siempre aclaramos esto, ¿no? Hay un Avishai Cohen, trompetista. En este caso es el contrabajista israelí Avishai Cohen, que acaba de publicar un álbum de presentación con su quinteto en una muy, muy coqueta escenario. Es el Little Big Beat Studios de la ciudad de Liechtenstein. Un lugar realmente fantástico, que además tiene una sonorización increíble, se graban las presentaciones ahí, un lugar, según uno puede ver por las fotos, un lugar donde hay muy pocas localidades para el público, así que una presentación de lujo con este Avishai Cohen Studio Live Sessions, que publicó Naive Records el 26 de septiembre de este año. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bien, este fue A Villa de Coin Quintet con Little Big Studios, publicó en Knife Records el 26 de septiembre de este año. La tercera pista de 10 que escuchamos recién, Float, todos temas del propio Avishai Cohen, salvo la décima pista, una versión muy loca, muy divertida de Summertime. Todos temas que anteriormente publicados en anteriores álbumes de Avishai Cohen. Qué fantástica la sonorización de este álbum. Ustedes escucharon algunos poquitos aplausos, unos poquitos privilegiados presentes en aquella presentación de este muy coqueto, el Little Big Studios, del estado de Liechtenstein, del pequeño estado de Liechtenstein. Famosísimo el lugar, por no solamente por su belleza, los músicos aprecian más la calidad de sonido que pueda captarse en ese lugar, no tanto por lo lindo, están acostumbrados a tocar en cualquier boliche, pero este espacio resume o reúne todo eso, ¿no? La comodidad, la belleza del paisaje además también, y la posibilidad de grabar con una calidad suprema. Grabada en una cinta analógica de 2 pulgadas, producido y mezclado y masterizado por Little Concert en los estudios de Little Big Beat de la ciudad o del estado de Liechtenstein. Publicado en una versión de lujo, un doble vinilo, una edición limitada muy exclusiva. Otra paquetería, ¿no? Un álbum doble de vinilo, edición limitada. Fantástico, muchas gracias a todos, dice el contrabajista. Ha sido un verdadero placer y una alegría compartir y presentar mi quinteto 100% en vivo en los Little Big Beat Studios. Una experiencia única, un momento en el tiempo capturado tal y como sucedió, se acabó. Así se despedía, agradecía y se despedía a Avishai Cohen con su quinteto, conformado por Itai Simovich al piano, Ronnie Caspi en batería, Yuval Dropkin en saxo y Jonathan Botsock en trombón. Me cuesta un poquitito porque son todos músicos muy jovencitos y además todos nuevos, porque destaca, entre otras cosas, que la cantidad de jóvenes músicos que rodean a Avishai Cohen como una forma de apadrinar para luego, una vez ya maduritos los chicos, poder emprender su camino como músicos independientes o por lo menos liderar sus propios proyectos. Fantástico. Little Big Beat Studios por Avishai Cohen Quintet, Knife Records, el 26 de septiembre de este año. Float, el tema que escuchábamos recién, la tercera pista de 10. Fantastic. Allá se fue, sigamos. Muy bien, vamos a bajar un poquitito esto. Me gustó mucho esta onda así, música cinematográfica, ¿no? Música ambient, jazz espiritual, como también algunos mencionan ciertos pasajes. Tan propio del sello en el cual ha sido publicado este disco, el sello británico Gondwana Records, propiedad del trompetista británico Matthew Holsall. La agrupación es Ancient Infinity Orchestra, It's Always About Love, siempre se trata de amor, así es el título de este álbum que suena así. dijo Henri Cartier-Bresson. Fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Bien, este fue la Ancient Infinity Orchestra con It's Always About Love, Siempre Se Trata de Amor. Publicó Gondwana Records el 26 de septiembre del año en curso, 2025. Escuchaban la primera pista de 8 que tiene este fantástico álbum, con una etapa realmente fenomenal. All I Can Say of the Blossom, todo lo que puede decir de las flores. Qué lindo esto. Destacábamos la etapa también, ¿no? Pero bueno, obviamente que es la primera impresión que uno tiene cuando agarra un disco. Hagámonos esa composición mental, ¿no? Estamos en una disquería, vinilo, por supuesto, que es lo que primero vemos cuando hay música o músicos que no conocemos. Obviamente nos vamos a la batea del jazz, ¿no? destaca la tapa, ponemos el disco a escucharlo un poco, a ver qué es lo que nos vamos a llevar, y nos llevamos una sorpresa fenomenal con esta música realmente lindísima. Lindísima. Una banda, la Ancient Infinity Orchestra, de 15 miembros, dirigida por el contrabajista y compositor Aussie Mousey. El único miembro, dice la data obtenida de la web Gondwana Records, dice que el saxofonista Matthew Cliff, que también toca con Matthew Holzer, el trompetista y el líder, dueño del sello Gondwana Records, es el miembro clave de esta formación muy rotativa. Esto es, todo el tiempo se están moviendo los componentes de la banda, estos 15 miembros, o por lo menos el resto de los 14 miembros. Batería, dos bajistas, teclado, arpa, violín, violonchelo, dos tenores, alto, oboe, flauta y percusión. Se van turnando. El grupo ya había debutado en el sello anteriormente con un álbum profundamente arraigado en el jazz espiritual y muy especialmente también en los sonidos conmovedores que propuso Pharoah Sanders, Alice y John Coltrane, ¿no? Una de las precursoras del jazz espiritual, Alice Coltrane. Bueno, ¿qué es lo que dice este muchacho? Las melodías son un recipiente en el que cada uno hace lo suyo. Existen para que mis amigos puedan sentirse musicalmente realizados, dice el líder del grupo, el contrabajista Aussie Mousey. Hay una necesidad de amor y conexión. Viertes el amor que tienes en la música y la gente que la escucha puede sentirlo. Es un poco la intención, y creo que, al menos en mi caso, ha llegado. Suena realmente fantástico tener que escuchar este álbum. It's Always About Love por Ancient Infinity Orchestra, publicó Gondwana Records el 26 de septiembre de este año. Fantástico, allá se fue. Estamos escuchando de cortinas al enorme pianista sudafricano Abdullah Ibrahim, nacido como Adolf Johannes Brahms. 90 años cumple este hombre en el día de hoy. Posteriormente, allá en el año 68, convertido al Islam, en una de sus vueltas a Sudáfrica, porque el hombre había estado un poquitín fuera, recordemos que años locos en Sudáfrica con el apartheid. El muchacho anduvo ahí, muchacho, hoy 90, pero en aquella época muchachito, anduvo ahí pregonando un poco, obviamente, defendiendo a su comunidad, haciendo lo que él sabía hacer, es tocar música, y tocando en ciertos mítines un poco, un tanto prohibidos por aquella época, ¿no? Cosa que con el tiempo tuvo que emigrar. Primeramente fue a Europa, donde conoció formó un grupo donde posteriormente, a través de un contacto, tuvo un primer acercamiento con Duke Ellington. Allí fue donde grabó un álbum donde decía Duke Ellington presenta a Dollar Brown Trio. Posteriormente, su llegada a los Estados Unidos, otra vez los contactos ahí, bueno, de la mano seguramente de Duke Ellington, tuvo la oportunidad de reemplazar a la formación de Duke Ellington en un festival. Y bueno, ahí ya empezó a brillar Abdullah Ibrahim, que posteriormente también, cuando Mandela había sido excarcelado, los vientos de la apartheid ya se habían disipado, lo invitó a regresar a Sudáfrica y dicen que fue memorable. Yo vi la ascensión por televisión, pero no recuerdo haberlo visto tocar a Abdullah Ibrahim el piano en la ascensión como nuevo presidente de Sudáfrica a Nelson Mandela. Abdullah Ibrahim, junto a su grupo Ekaya, con Soda Blue, publicó Intuition Records el 1 de enero del año 2011. Es el álbum que estamos escuchando de cortinas en el día de hoy. 90 años, el gran Dollar Brown Abdullah Ibrahim. Bien, sigamos. Los chicos de tapa. John Taylor, junto a Mark Johnson y Joy Baron. Tramonto, una grabación en vivo, publicó SM Records el 19 de septiembre de este año. dijo Albert Einstein. Si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche, en la misma esperanzadora búsqueda. Bien, este fue John Taylor con Tramonto, una grabación en vivo, publicó SM Records el 19 de septiembre de este año. Acompañan al pianista británico Mark Johnson en contrabajo y Joy Baron en batería, grabado en vivo en Birmingham durante una gira de la cadena de música contemporánea, un tour, en enero del año 2002. El sello SM ha calificado este disco como una joya redescubierta, que complementa las versiones de estudio, las ya conocidas del trío, ¿no? John Taylor grabó anteriormente con esta misma formación. Recordemos que Mark Johnson, el contrabajista, fue el último contrabajista del enorme Bill Evans, en la última formación antes de su fallecimiento. Mark Johnson se acopla maravillosamente a John Taylor, un hombre que tiene una estética y una lírica y una poesía tal como la del enorme Bill Evans, además también de haber sido comparado con el mismísimo Keith Jarrett. Este hombre que falleció en el año 2015, cuando tuvo una descompensación cardíaca sobre el escenario en la ciudad de Segre, en Francia, para fallecer posteriormente en el hospital. John Taylor, nacido en el año 1942. Este hombre que a lo largo de su carrera, que ha sido prolífica dentro del sello SM, pero principalmente muy celebrado, pero muy muy celebrado por críticos y fanas de todo el mundo, por su enorme lírica. Grabó como líder de banda, juntamente con esta misma formación, su álbum Rosslyn, muy posterior a sus incursiones dentro del mismo sello, que habían empezado por allá en el año 77 con su proyecto Azimuth, con su esposa por aquel entonces, la cantante Norma Winston, divorciado posteriormente, y el trompetista canadiense Kenny Wheeler. Una formación un tantín rara, ¿no? Una música bastante, música contemporánea, pero media rara sonaba el grupo Azimuth. Fue pionero dentro del sello aquel trío. Y como tal, como trío de jazz acústico más típico, no debutó hasta aquel álbum Rosslyn, para volver a grabar en el año 2002 con esta misma formación, anteriormente haber participado, por ejemplo, de otros músicos como Peter Erskine, quien más tocó con Ian Garbarek, con John Sarman, obviamente con la formación de Kenny Willis y Norma Winston. El mencionado Peter Erskine, Miroslav Vitus, el enorme contrabajista alemán, con Ariel Andersen también, Barfelman, y la percusionista Marilyn Mazur. Pero como trío, liderando trío de jazz, esta es su segunda incursión, una vieja grabación en vivo en el año 2002 y recientemente redescubierta, entre comillas, ¿no? Redescubierta. ¿Qué otra cosita podemos decir de este muchacho? Nacido en Manchester en el año 42, uno de los grandes pianistas de la época. Además de su carrera como intérprete y compositor, fue profe de piano de jazz en el College of Music de la Universidad de York. Bueno, falleció a los 72 años en el año 2015. Fantástico, ¿eh? Realmente lindísimo. Tramonto, un tema de Ralph Turner, que Ralph Turner grabó en el sello SM hace más de 30 años, que significa en italiano atardecer. Y aquí John Taylor homenaje a la música del enorme guitarrista estadounidense Ralph Turner. Bueno, allá se fue. ¿Cómo andamos de hora? Ah, mamita, me falta la mitad todavía. Bueno, por acá empezamos a levantar un poquitito el ritmo con el guitarrista estadounidense Don Rotella. Levantar, así, despacito, ¿eh? Con Right Chime Left, publicó Hype Note Records el 26 de septiembre de este año. ¶¶ dijo Henri Cartier-Bresson. Fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Escuchamos al guitarrista estadounidense Don Rotella con Ragtime Left, publicó High Note Records el 26 de septiembre de este año. Acompaña al guitarrista Will Blades en órgano Hammond, Charles Ruggiero en batería, Lenny Castro en percusión. Músicos invitados, el gran saxofonista, también estadounidense Henry Watts, otro enorme músico, el trompetista Jeremy Pelt, la cantante Tyrone Sutton y Antonio Adolfo al piano, con músicos invitados. 13 pistas tiene este álbum, muy, pero bueno, ustedes habrán identificado los acordes de Chica de Ipanema, el 11º corte de este álbum. Este muchacho que ha hecho absolutamente de todo, pero fíjate cómo arranca, ¿no? Dice, lo recuerdo como si fuera ayer, tenía 8 años, y mi amigo Rich y yo estábamos mirando por la ventana del sótano de la iglesia Mount Carmel, en Niagara Falls, Nueva York, donde hay un baile. Veo a este monstruo de múltiples cabezas con los brazos agitándose y todo ese sonido de energía impactándome y gente bailando. Era la primera vez que veía una banda en directo y me dije a mí mismo, tengo que formar parte de esto. Así comenzó esta locura por intentar formar parte de una banda, ¿no? Y su carrera ha tenido un recorrido muy, muy exitoso, pero también muy, muy dispar. Este hombre que durante muchos años ha sido uno de los artistas musicales de renombre, de innumerables sesiones de grabación para Hollywood, conciertos, actuaciones en clubes, programas de TV, anuncios televisivos para enormes y importantes marcas, bandas sonoras de películas, etc. Este hombre ha tocado con Frank Sinatra, Norah Jones, Dionne Warwick, Steve Nick, Carly Simon, la enorme cantante Carly Simon, Debbie Harry, Burt Bacharach, ¿qué más? Los Beach Boys, Lionel Richie, Bette Miller, Donna Summer, Seth MacFarlane, Luciano Pavarotti, Herb Albert, me estoy salteando, ¿no? Porque es enorme la lista, Cher, Diane Shore, Stanley Tarrantine, Greg Carucas, entre otros tantísimos, ¿no? Además de haber hecho comerciales para Ford, Goodyear, Cadillac, Chevrolet, Taco Bell, buah. Presentaciones en programas televisivos como el de Ellen DeGeneres Show, Sex and the City y China Peach, este desconocido para mí, pero bueno, el hombre ha puesto música absolutamente a todo y se ha dado el enorme gustazo de haber tocado con esa enorme cantidad de estrellas, Tom Rotella. Fantástico. Muy bien, sigamos porque... ¡Oh, mamita! Bueno, a ver, prometo no hablar más, Trompetista polaco Piotr Schmidt International Sextet con Hearsay, Rumores, publicó SG Records el 3 de diciembre del año 2023. Okay, cool. Yeah. Thank you. El rock es un pequeño espejo de agua. El jazz, un océano inmenso. Carlos Santana. Bien, escuchábamos al Piotr Schmidt International Sextet con Hearsay, Rumores. Publicó SG Records el 3 de diciembre del año 2023. Escuchaban la primera pista de 6, Unquanted Truth. El sexteto te lo debo, hay tres músicos invitados, son músicos absolutamente desconocidos, con unos apellidos, mamita, así que dejémoslos por ahí porque ya mirando la hora. 17º álbum como líder de banda, este muchacho de 39 años que es uno de los músicos polacos más celebrados de la actualidad. Recordemos que el pequeño país europeo ha aportado al movimiento enormes figuras, ¿no? Desde el papá de todos, Tomás Stanco, hasta anterior a él, Komeda, Krzysztof Komeda, músico insigne dentro del movimiento polaco, hasta los más contemporáneos como el propio Prot, y quizá el más destacado de todos sea el trío de Marcin Wasilewski. 17 álbumes, decimos, que una cantidad enorme de premios ha logrado este muchacho, importantísimo, pero lo más importante de todos también es que fue elegido como disco del año, allá por el año 2023, por absolutamente la mayoría de las publicaciones, no solamente locales polacas, sino europeas. Piotr Smith International Sextet, Hershey, Rumores, HG Records, 3 de diciembre, año 2023. Muy bien, sigamos porque estamos sobre la hora. Ay, ay, ay. Una etapa muy, muy linda por ahí también, la de este álbum que acabamos de escuchar. Vamos a seguir con esto. Un giro sorprendente, el del el saxofonista neerlandés Yuri Honig, con su última producción junto a uno de sus proyectos, el Peace Orchestra, titulado así, Yuri Honig's Peace Orchestra, publicó Challenge Records el 26 de septiembre de este año. Thank you. música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Judy Honig's Peace Orchestra, álbum homónimo, Challenge Records, lo publicó el 26 de septiembre de este año. Siguiendo un poquitito la idea propuesta por Charlie Hayden con su Liberation Music Orchestra, esto es, tanto aquella formación de Charlie Hayden como esta, reunirse en torno a proponer música en respuesta a los convulsionados tiempos, ¿no? Si bien la Liberation Music Orchestra se reunía cada tanto, una crítica que le podíamos hacer a Charlie Hayden en aquel momento, porque había situaciones a nivel mundial que ameritaban que se reuniera más asiduamente, ¿no? Bueno, allá fue la formación de Charlie Hayden. Y Yuri Honig, con su Peace Orchestra, la Orquesta de la Paz de Yuri Honig, intenta hacer un poquitito lo mismo. Podemos ver que el muchacho ha cambiado un poquitito de sonido, ¿no? Le conocemos ese sonido tan romántico, melódico. Y aquí es la respuesta a los tiempos convulsos que vivimos, dice él. Tras la pandemia mundial, el saxofonista neerlandés pensó que era el momentito de crear un sonido nuevo que conectara con la gente. Y así fue que se lanzó a esta cosa muy, muy, muy loca, ¿no? Suena raro escucharlo a Yuri Honig tocando de esta manera, pero no deja de ser muy atrapante. Otro que se inspira en la música de los 60, de los 70 y en el jazz espiritual anteriormente mencionado. Bueno, Yuri Honig, Peace Orchestra, Challenge Records, 26 de septiembre de este año. Remy von Kesterlin en arpa y electrónicos. Ella Salina, guitarra. Tony Overwater, contrabajo y guitarra baja. Joran Broom en batería. Allá se fue. Bueno, los dos. Tres últimos. Massimo Bielcati con Kintsugi, Soundscore Records, mayo 30, 2025. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. El contrabajista Massimo Biolcati junto al pianista Aaron Parks, el baterista Kendrick Scott y el guitarrista Lionel Luque formaban parte, allá por el año 2003, de la banda de Terence Blanchard. Más de dos décadas después, el propio Massimo Biolcati reúne a sus amigotes para celebrar aquel primer encuentro como grupo, ¿no? Porque Massimo Biolcati en la actualidad forma parte de las agrupaciones del guitarrista Lionel Luque. La idea detrás de este álbum era reunir a algunos de mis músicos favoritos, dice, que también son amigos con los que compartí algunas experiencias musicales muy importantes al principio de mi carrera. Escribí algunas piezas pensando en estos maravillosos músicos y seleccioné y arreglé una breve lista de estándares que sabía que sonarían muy bien en sus manos, dice el contrabajista sueco-ítalo-estadounidense Massimo Biolcati. Y el título del álbum, Kintsugi, es una expresión japonesa que se refiere a esta cosa de reparar la cerámica rota con oro, que simboliza la celebración de la historia y la renovación. Bueno, un gran gesto para celebrar la amistad de tantos años junto a sus amigos. Massimo Biolcati, Kintsugi, Soundscore Records, mayo 30 de este año. Aaron Parks al piano, Lionel Luque guitarra, Massimo Biolcati con trabajo, Kendrick Scott batería. Fantástico. Muy bien, nos quedan los dos últimos. Ya vamos levantando decididamente el ritmo con el saxofonista tenor Donnie McCaslin, Lullaby for the Lost, Edition Records, 26 de septiembre de este año. Thank you. Bien, este fue el saxofonista estadounidense Donny McCaslin, que a diferencia del neerlandés George Honig, nos tiene acostumbrados a este sonido un poquitito loco. Aquí con Lullaby for the Lost, su última publicación bajo el sello Edition Records el 26 de septiembre de este año. Un fuerte tono en torno a las guitarras. Fíjate la formación de lujo: Jason Linder en piano eléctrico y sintetizadores, el enorme guitarrista Ben Maunder, Tim Lefebvre en bajo eléctrico y guitarra eléctrica, Zach Sandiser en batería, Jonathan Byron en bajo eléctrico, Nate Good batería, Ryan Dale guitarra y otro enorme baterista, Mark Juliana. Fíjate qué formación para este álbum, realmente muy, muy loquito, ¿no? Se trata de La Esperanza, se refiere al título del álbum, Lullaby for the Lost, canciones de cuna para los perdidos. Se trata de la esperanza de que esa luz interior no se apague, sino que se transforme. Es aprender a canalizar el dolor hacia algo significativo, incluso hermoso, reflexiona Donny McCaslin. Fantástico. Bueno, nos vamos a ir con otro bastante loquito también, el guitarrista de los Living Colors, Bernard Reed. Living Colors, que estuvo el año pasado por la ciudad de Buenos Aires, el enorme guitarrista Bernard Reed, que justifica un poquitito esta mezcla loca, ¿no? De jazz, rock, pop, un poquitito de todo, porque tiene que ver con las cosas que pasan a la gente, de las cuales no se puede escapar uno, ¿no? Todo está ahí, y cómo no nutrirse en tanto su música de todo lo que está aconteciendo y que le acontece a la gente, ¿no? Hoodoo Telemetry publicó Mascot Level Group el 3 de octubre de este año. Nos vamos a ir con él hasta la semanita que viene, Juan Carlos Preus, con la presentación de la programación del día de hoy. Ananda Merlo Controles, ojalá la haya pasado re lindo. Muchísimas gracias. Well, needless to say, some kind of direct action on human mind bodies has been going on since the beginning of time. This has generally been of a violent nature. The techniques of terrorism have been known from time immemorial. People have employed them with more or less ingenuity, sometimes with the utmost crudity, sometimes with a good deal of skill acquired by a process of trial and error, finding out what the best way of using torture, imprisonment, constraints of various kinds. If you are going to control any population for any length of time, you must have some measure of consent. It's exceedingly difficult to see how pure terrorism can function indefinitely. Sooner or later, you have to bring in an element of persuasion, an element of getting people to consent to what is happening to them. In malevolent revolution, we say, and that there seems to be a general movement in the direction of this method of control by which people can be made to enjoy a state of affairs which they ought not to enjoy. It is precisely this, that we are in process of developing a whole series of techniques which will enable the controlling oligarchy, who have always existed and presumably always will exist, to get people to love their servitude. Now know the reason why these techniques work. There is no doubt at all that we can, if we want to, carry them much further than was possible in the past. And of course, in the recent history of brainwashing, we see that the Pavlovian methods have been applied systematically and with extraordinary efficacy. Which were essentially based upon the technique of heightening psychological stress to the limit by talking about hellfire, making people extremely vulnerable to suggestion, and then suddenly releasing this stress by offering hopes of heaven. Aquí algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro. But I just wanna live each day to love her for what she is. Mary wants to be another Las luces se acallan suavemente, los sonidos también, y comienza esta mágica aventura por el reino de la belleza y de la emoción. Alrededor de medianoche, jueves, 21 horas, con repetición el sábado a la misma hora.